Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de ¿Qué de Última? Qué gusto poder compartir otra semana con ustedes, qué gusto poder reencontrarnos otra vez. Bueno, pues como todas las semanas les quiero comentar que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que se transmite a través de la Radio Casa de la Cultura. Así que pueden irnos a escuchar también el día sábado de 8 a 9 de la noche. Y además no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quede Última y en Instagram como @quedeultima. Bueno, pues les comento que el tema que nos convoca el día de hoy, el que queremos conversar, es la espiritualidad. Qué chévere tema, seguro vamos a descubrir muchísimas cosas. Y bueno, pues para ello tenemos con nosotros unos invitados súper especiales. Tenemos un invitado que ustedes ya le conocen un poquito, que ya ha estado con nosotros en otros programas, que es de nuestra familia humanista, que es William Tipa. Hola, Willy, ¿cómo estás? Andy, Sharon, Tech, muchas gracias por la invitación. Va a ser un tema muy interesante que trataremos hoy. Gracias, Willy. Y bueno, pues también tenemos una invitada que la tenemos por primera vez en nuestro programa. Se les voy a presentar. Ella es Tech Krilla Kaur. Tech es ser humano, es una mujer ecuatoriana en búsqueda constante del propósito del alma. Sus estudios incluyen diseño integral, especialización en el diseño de museografía interactiva y didáctica y máster en lógica y técnica de la forma. Además es ex docente universitaria con 20 años de ejercicio en la PUCE. Es instructora de Kundalini Yoga en Kundalini Research Institute, perdón mi inglés, y Siri Prem. Además tiene una especialización en Kundalini Yoga pre y postnatal en The Mother's Journey y una especialización en Kundalini Yoga con niños y niñas en Yoga Crecer. Además sostiene el espacio de práctica diaria espiritual en Guaeguru Yoga Studio. Hola Tech, ¿cómo estás? Bienvenida. Nam, con todos, muchas gracias por tenerme presente y poder permitirme compartir con ustedes este momento. Gracias, Tech. Bueno, pues amigos, entonces sin más vamos a presentar estos momentos sobre los que siempre queremos hablar. Y bueno, pues en primer lugar quisiera conocer qué es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad para cada uno de ustedes? Empecemos contigo, Tech. La espiritualidad, para mí, modo personal de ver, es la vida. La vida es, todo es, se basa en la espiritualidad. Es una forma de vivir, de respirar, de comer, de creer, de sentir, de conectarse y relacionarse. Para mí, la espiritualidad es estar en un estado de conciencia, de conexión, de unidad, de entendimiento, de saberte parte, de incluirte, de saberte parte del todo, también de la nada, de saberte un ser individual y de saberte un ser también inmenso, infinito y poderoso. Para mí la espiritualidad es la vida en sí. Muchísimas gracias. Creo que empezamos como a cachar un poco que la espiritualidad en realidad no es algo como tan lejano que a veces nos hacen ver como en la sociedad algo que uno encuentra al final de la vida más o menos, sino más bien como es ese de relacionarnos día a día con nuestra espiritualidad. Y cuéntanos para ti, Willy, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, un poco la espiritualidad viene de lo espiritual, yo creo que es como esa búsqueda del reconocimiento de que nosotros y todos los seres pues somos más allá de algo más de tema material. y me parece muy importante porque en ese reconocimiento nos da una perspectiva, una mirada diferente de lo que estamos viviendo, de nuestra situación, de nuestras actividades, de nuestras relaciones, no solo con uno mismo, sino con el mundo en general, con la sociedad en la que vivimos, con el universo en general, creo yo. Y me parece que es muy interesante poder, a través de esa búsqueda, también darle una nueva mirada a lo que es la vida de uno, el sentido que tiene la vida, la posibilidad de la trascendencia, cuál podría ser como el futuro de nosotros si no somos materia, digamos, ¿no? Si solo somos cuerpo. Y esto, pues, en realidad me parece que nos pone en una situación muy interesante, y que ha tenido diferentes expresiones en la historia y en las diferentes partes del mundo que han ido cambiando, han ido evolucionando, y que creo que en algunos momentos ha tenido mucho énfasis en la cultura, en la formación, en la vida de muchos pueblos, y también en otros momentos pues ha decaído, ¿no? Me parece que es muy importante el hecho de que uno pueda tratar de encontrarse en última instancia, ¿no? Habrá gente que se define solo como materia y está bien, tiene un principio y un fin, y hay otros que tienen como esta intuición, esta expectativa, o sino más bien reconocer una realidad, en lo personal lo considero así, de que uno es más que carne y huesos, básicamente, ¿no? Eso por mi lado inicialmente. Muchas gracias, Willy. Y finalmente contigo, Sharon, ¿qué es para ti la espiritualidad? Gracias, Ted, Willy y Andy. A ver, tengo que ordenar mis ideas. Para mí la espiritualidad tiene diferentes formas. Sin embargo, algo que es como una semejanza entre todas estas formas es que la espiritualidad impulsa al ser humano a que pueda encontrar respuestas de diferentes cosas, de diferentes situaciones. Y, por ejemplo, no sé, sobre su existencia, sobre el sentido de su vida, incluso sobre la muerte y la trascendencia. Y esto de las distintas formas, lo digo así porque es como, no sé, siempre se trata como de explicar la historia y estas cosas de la espiritualidad y qué es, pero sí siento que es como muy subjetivo y creo que es una experiencia única. Entonces, no sé, digamos, para mí espiritualidad puede ser una cosa, para Teg otra, para Willy otra, para ti otra. Entonces es algo como muy de ti. Y va a depender como de la persona y de lo que viva esta persona. Y por eso siento que es como imposible que haya una sola mirada sobre la espiritualidad y que es algo que se experimenta y se vive a diario. Eso siento, que es la espiritualidad. Muchas gracias, Sharon. Qué chévere. Me hacen pensar muchísimas cosas con respecto a la espiritualidad. Pero bueno, pues como para profundizar un poquito más, quisiera preguntarles ahora como ¿qué espiritualidades se conoce? ¿De qué espiritualidades se habla? Empecemos contigo, Willy. Gracias, Andy. A ver, yo creo que la espiritualidad ha estado generalmente muy relacionado al tema de lo religioso y al tema de los dioses, ¿sí? Yo creo que más bien siempre ha nacido a partir del tema de lo espiritual, de esta búsqueda de una perspectiva más allá del tema de la muerte, en última instancia, digamos, como una motivación, digamos, como muy, muy patente, ¿no? Y al tratar de ir buscando respuestas, pues se han ido nombrando o se han ido tratando de dar caras o alguna respuesta y iba apareciendo los dioses. No necesariamente, en el caso del budismo no existe un dios, pero hay un reconocimiento del ser humano como una cosa más allá de lo material, ¿sí? Me parece importante. Sí, en la mayoría de los casos ha estado como ligado en los pueblos originarios de América y de otros pueblos, de otros continentes, de otras geografías. No han existido dioses, ha habido una cosmovisión, ha habido una comprensión de una cuestión mucho más estructural, más holística, creo yo. Entonces, eso ha sido como muy interesante. En Europa, en Asia, pues se han ido generando muchas corrientes espirituales, religiosas, y de dioses, iglesias incluso, que han ido tratando de sintetizar. Y pues se conocen al momento, digamos, al momento, hablemos del Islam, hablemos del budismo y el cristianismo, el judaísmo también, como grandes, digamos, tendencias mundiales, si se puede decir, a través de la espiritualidad. Pero también existe, creo que en cada pueblo, ¿no? Cada pueblo ha ido encontrando, haciéndose una síntesis, y juntando varias cosas, tienen como también culturalmente, también tienen una, no solo una idea, sino una vivencia también. Entonces yo creo que hay muchas interpretaciones, a pesar de que me parece que se trata de interpretar una cosa que es similar a todos, ¿no? Que es esta búsqueda o el reconocimiento del espiritual y de la conexión que existe con el todo. Si una de las cosas que la espiritualidad y las religiones van plantean es uno es todo y todo es uno. Es decir, a mí me parece, o yo lo miro así, o así lo interpreto y así trato de vivirlo yo, es que yo soy parte de algo mayor. Entonces, necesariamente, el otro ser humano, la vida, es parte de mí también. Estoy estructurado con los otros seres, ¿no? Y ahí pueden haber algunas diferencias que pueden haber. No sé si algunas veces también se puede dar una mala interpretación de eso, ¿no? Cuando se plantea algunos extremos que incluso llegan al tema de la violencia con la defensa de algo que teóricamente en la última instancia busca el encuentro de lo espiritual en uno y en todos los demás, ¿no? Eso es como, hay también algunas malinterpretaciones, creo yo, y que se han ido expandiendo mucho lastimosamente, y que lastimosamente yo también creo que se ha ido convirtiendo en una forma de vida que creo que nos afecta profundamente en la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Yo creo que esa mala interpretación, esa ignorancia que se tiene o esa mala fe que puede existir, esa deformación que se ha hecho que nos dividamos y que sigamos cosas que no tienen que ver precisamente con lo profundo y lo sagrado del ser humano. Eso, Andy. Muchas gracias, Willy. Y sí, creo que totalmente de acuerdo. Y para ti, Tech, ¿qué espiritualidades se conoce? ¿Cómo de qué espiritualidades podemos hablar? O como nos decía el Willy, a la final es como el mismo sentido que estamos buscando, tal vez llamado con otros nombres. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, totalmente concuerdo con William, que la espiritualidad es un producto de la mente, del ser humano, o sea, eminentemente. Por ejemplo, en yoga, en Kundalini Yoga, que es lo que yo practico, nos reconocemos como seres, o al menos propendemos a tratar de poner en práctica que somos seres espirituales eminentemente, que somos una materia energética que se materializó en un cuerpo humano y que esa materia energética es la que está presente en todo, absolutamente todo lo que existe en el infinito, en la Tierra, en los sistemas, en todas las dimensiones astrales, energéticas, en los éteres, como lo llamamos. Y que en este tiempo y espacio nos podemos reconocer como cuerpos humanos viviendo este tiempo, todas las vivencias que llamamos realidad, que son productos de la mente, porque el ser humano es esa estructura básica, cuerpo, mente, y como decía Willy al comienzo también, reconocernos como unos seres también de alma, de espíritu más allá, y que venimos a tener esta experiencia, como podemos tener miles más, pero cada vez reconociendo que todo esto que estamos hablando, de lo que estamos ahorita tratando de expresar, es un producto de la mente. Y la mente es tan diversa como la naturaleza, como el mismo infinito. Y bien dice Willy, desde la aparición del ser humano hubo una, y como dijo Sharon también, hubo una búsqueda de, okay, me entiendo como esta materia, como las vivencias que tenemos a través de la historia de la evolución del desarrollo humano, pero siempre como que falta algo y el ser humano siempre busca un más allá, un porqué, como decía Sharon, ¿Producto de qué? De las construcciones y convenciones sociales de donde vamos viviendo, de donde vamos gestándonos, criando, heredando también todo este sistema de creencias, de construcciones, de constructos, que todo es mental, absolutamente todo es un producto mental. De ahí viene el hecho de que haya millones de gestos y de expresiones, de entender que no solo, como decía el Willy, soy esto, hay algo más que me mueve. Y en Kundalini Yoga decimos, es esa alma, es esa separación que hay entre la mente y el cuerpo para entendernos. ¿Y qué es lo que propende el yoga? Llevar esa unidad, entender que somos parte del todo, como dicen muchas religiones, que también me reconozco en el que me cae mal, justamente, o en que me reconozco también que todo acto viene de un más allá, todo acto, y que son decisiones energéticas, más que decisiones, son transiciones energéticas. Hay millón de espiritualidades. Algún rato, si pueden un poco investigar a las personas que están aquí de Quito, del Ecuador también. Hubo una investigación súper linda que se hizo en la Fundación Museos de la Ciudad, acá en Quito. En el año 2015 se inauguró una exposición que se llamó Espiritualidades en el Distrito Metropolitano. Y fue hermoso porque se logró juntar a budistas, a todas las religiones que se podían haber encontrado, o sea, a profesar desde también estos rituales indígenas, andinos, propios nuestros de nuestros saberes ancestrales, y cómo todas pueden coexistir, obviamente con diferencias y limitaciones, pero que hay aquí en Quito, Ecuador, hay personas que pregonan todo tipo de religiones, y poder entender eso, que todas llegan a ese punto, todas, entendernos parte de un algo superior y entender eso como en los actos más cotidianos, como el simple hecho de respirar y levantarme y acostarme o lavarme los dientes, hay un acto de espiritualidad, hay un entender un más allá, sostenerme de una fuerza superior, caminar bajo esos constructos también individuales y tener también como esa libre elección y ver cómo aquí en Quito hay tantas manifestaciones desde las curanderas, las ahumadoras, las parteras y también muchas otras religiones venidas desde afuera, que como el yoga mismo, que no es como nativo, sin embargo, en Perú también hay mucha investigación sobre el yoga andino, ya hay una corriente de yoga andino del que se habla a través de posturas, respiraciones y reconocimiento de seres superiores como la tierra, el sol, la luna, y cómo eso convive también, convivió en esta cultura y cómo ahora la podemos un poco descifrar a través de investigaciones en todas las expresiones artísticas que ha habido. Eso. Gracias, qué chévere. Creo que estaba pensando en ese encuentro espiritual que nos contabas y decía, chuta, a veces sí se hace como difícil con algunas cosas, pero creo que es parte también de esa espiritualidad, es reconocer la espiritualidad de los otros, sus propias prácticas espirituales, su vida espiritual, porque claro, no todas las personas como en todo pueden hacer, o sea, que solo lo que yo hago es válido y lo que las otras personas no, y eso no los conduce a nada o algo por el estilo. Entonces creo que es como full chévere y una parte muy importante de la espiritualidad, como reconocer también la espiritualidad del otro y su propio camino, su propia construcción, su propia espiritualidad. Y bueno, vamos finalmente contigo, Sharon, cuéntanos tú qué piensas de esto, de qué espiritualidades se conoce, hablamos de una misma, ¿qué opinas tú? Gracias, Andy, y gracias también por sus respuestas, Teggy Willy. Para mí es difícil como dar una idea y que no se me vaya cuando estoy escuchando al otro. Entonces, ojalá que pueda expresar todo. A ver, yo siento como que sí hay un montón de espiritualidades y yo no sé de todas las espiritualidades porque no soy muy entendida en el tema, pero sí concuerdo como que la espiritualidad va a depender como de la actitud con la que se la toma o con la actitud que una persona tiene al experimentar o al practicar alguna espiritualidad. También de lo que se busca con esta espiritualidad, porque, no sé, siento que, por ejemplo, hay espiritualidades que se toman o que se experimentan o se practican por beneficio propio, por ejemplo. o espiritualidades que más bien buscan un beneficio colectivo, pensar en el otro. Por ejemplo, esta espiritualidad como más comercial, digamos, también es como solo pienso en mi beneficio y se termina en mí esta espiritualidad, más no se comparte con el otro. Y, ajá, y esto, por ejemplo, me hacía pensar en una experiencia que tuve yo, porque estaba también buscando esto del autodescubrirme, el buscar el sentido de mi vida, y dije, la espiritualidad es una de las formas para encontrar esta respuesta. Y busqué profes de yoga, dije como sí, ajá, tal vez esto me ayude. Y el profe que encontré, al inicio todo bien, así todo bien, todo bien. Y después resulta como que toda esta espiritualidad que él tenía, como no pretendía compartirla, más bien solo sacar un beneficio del que yo quiero encontrar esta espiritualidad mediante mediante esta práctica. Entonces, cuando yo pensaba en esta espiritualidad comercial, pensaba en mi profe de yoga y toda esta situación. También creo yo que hay espiritualidades como, también surge de esto una espiritualidad más privada, como de no querer compartirla, pero para mí la espiritualidad como, no sé si decirlo, como verdadera, para mí es como esta que no solo se queda en ti, sino que se comparte. Y también una espiritualidad que respeta a las otras, como decías, Andy. Entonces, siempre cuando tratamos de encontrar espiritualidades, se nos va a abrir una gama grandota. Pero yo creo que, tal vez porque los que nos escuchan se vayan a preguntar, entonces, ¿cuál es la verdadera espiritualidad? ¿Cuál escojo si necesito sentirme espiritual o vivir la espiritualidad? Yo siento como que la verdadera para mí o la que me ha funcionado es esta donde pienso en el otro y no se queda solo en mí, sino que la comparto. Porque eso quería decir. Gracias, Sharon. Qué chévere pensar en esto que nos cuentas. Como, claro, nadie en este mundo también creo que se ilumina solo, ¿no? Sino que más bien se ilumina en conjunto, se ilumina con todos los demás y gracias a los demás y a través de los demás. Entonces creo que es algo muy chévere pensar en eso. Y otra cosa que se me venía a la mente con lo que nos contaba Tegue es como, creo que no es tan fácil reconocer esa espiritualidad cuando estás como inmerso en un sistema totalmente capitalista y que hace lo posible por despegarte de esa espiritualidad más bien. ¿Por qué? Porque quiere una mano de obra y esa mano de obra no debe estar como concentrada en encontrar esa espiritualidad, sino que tiene que pensar que vino a este mundo solo para crecer, estudiar, conseguir trabajo, tener hijos y morirse. Y no te da como la posibilidad de preguntarte, de sentirte tú mismo, de hacer trabajo personal contigo y de distintas formas. Entonces creo que es como, sí es cierto que al principio puede ser como un poco más difícil de conocerte espiritual, pero realmente el empezar a escucharte, el empezar a verte, el empezar a encontrar formas, creo que sí te ayuda bastante. Y otra cosa que recuerdo yo que, por ejemplo, es una de mis dudas espirituales en este momento, es que hace poco una amiga nos contaba que hay que aprender a relacionar, ya ni me acuerdo cómo formuló la pregunta, pero era como, hay que aprender a relacionarme con el otro, no solamente de forma de carne y hueso, digamos, o sea, sino como en otro nivel. ¿Por qué? Porque justamente hablábamos como un poco de la trascendencia, de qué pasa cuando uno ya, este cuerpo ya deja de vivir, y claro, uno piensa que no vuelve a ver nunca más a esa persona, que todo se acabó ahí y demás. Pero realmente no ocurre así cuando tú aprendes a relacionarte con las otras personas, no solamente con carne y hueso, sino realmente desde esa espiritualidad, desde un nivel más energético y así. Entonces estoy como, no he podido sacarme eso de la cabeza, no sé realmente cómo relacionarme con las personas en un nivel un poco más espiritual y no solamente material. Sharon, ¿no tú nos quieres comentar algo más? Sí, creo que ya dijo Teg esto, pero de otra forma. Pero, por ejemplo, para poder reconocernos espirituales, para relacionarme con el otro de otra manera que no sea solo cuerpo y más bien más allá, es un poco difícil. Siempre digo lo mismo en todos los programas, pero es más difícil para unos que para otros el lograrlo, porque como desde chiquitos nos enseñaron que nosotros somos un cuerpo y que somos lo que es nuestro cuerpo, si es loquito, si es gordito, si es, no sé, todo esto. Pero que adentro no hay mucho, que, ajá, no, eso nos enseñan a varios desde chiquitos. Y hay algún punto en el que vamos a sentir la necesidad o vamos a cachar que no, que no es cierto, que hay algo más, que me relaciono con el otro de otra manera. Y siento que en esta búsqueda de ir relacionándome con el otro de otra manera, se van a presentar todas estas formas de espiritualidad de las que hablábamos. Y siento yo que, ajá, que van a haber demasiadas formas, pero que el ir experimentando cada una de estas formas me va como a ayudar a fortalecer la espiritualidad que en algún momento llegue a saber si es la verdadera para mí o algo así. Algo así quería como decir, pero se me salen, por ejemplo, cuando alcé la mano, dije, esto quiero decir. Y después dije como, dije, miércoles, ya no me acuerdo qué quiero decir. Venga, me pasa mucho. Digo algo que se sale es porque se me va la tech. La tech también nos quiere comentar algo más. Sí, Sharon, no te pasa solo a ti, a mí también. Yo estaba súper nerviosa al comienzo, ¿qué? Ahora recién como me estoy asentando escuchándote, y justo era súper eso, que lindo que dijiste, o sea, ¿cuál es la verdadera? No hay verdad absoluta, y eso es algo importante, porque siempre con todo el sistema de creencias y educación que hemos tenido, siempre es como, o esto sirve o esto no sirve, y así a rajatabla. Esto es blanco y punto, y no hay grises ni nada por el estilo. Y claro, eso también en espiritualidad, o vivir desde una mente y un corazón más abierto, es entender las diferentes posibilidades, ya no tan desde un sistema cartesiano así, que es X, Y, tal, y ya, y no hay más referentes, sino muy lindo, como desde ahora, la geometría euclidiana que te dice hay infinitas posibilidades, la física cuántica que te dice no es solo esto una realidad, es una de las millones iguales en la verdad no es única. Y la verdad, eso tan lindo que podríamos como también enseñarnos, es no solo también, Sharon, la relación con los otros, con uno mismo, con entenderse esta cabecita o cómo reacciono yo, mi cuerpo y todo lo demás, sino basarse primero en eso, o sea, cómo me relaciono yo con mis propios pensamientos, con mis propias actitudes, para poder entender cómo relacionarme con el otro, con el cotidiano, la mamá, el compañero de trabajo, la señora de las verduras. Y cómo después también entenderme esa relación con lo que me contiene, que es este poder de la tierra, este poder del cielo, de los astros, de todo lo que existe y me contiene, porque hay una relación directa. Y cada una de esas inculca en mí también una apertura de mente, una verdad no absoluta, sino una verdad mucho más abierta, comunitaria, inclusiva, tolerante, porque lo que yo aprendo así puedo también como volcarlo en mis relaciones cotidianas. Eso se vuelve como un camino también espiritual, ¿no? Como Willy dijo al comienzo, claro, ¿cómo se entiende cuando decimos, vamos a hablar de espiritualidad? Entonces traigan la vela, el incienso, apaguen la luz, el oráculo o la ouija y estas cosas como de relaciones con el más allá. Y es como cuando hablamos de espiritualidad, se remite siempre a algo fuera de uno, fuera de esta mente, un algo mucho más fuerte, un algo que me contiene. Para unos es Dios, para otros es el gran espíritu, para otros es la fuerza de la tierra, de los elementos de la naturaleza, para otros es un libro, una Biblia, un autor, etcétera. Entonces, es como siempre la espiritualidad es salir un poquito, decir, okay, este es mi límite corpóreo, esta es mi humanidad, pero entiendo porque el sol sale por ahí, se mete por acá y hay eclipses y hay maremotos, o sea, hay algo superior que mueve todo eso y contiene. Entonces, eso hay en cada uno, la verdad. Y algo que yo quería decir es como, la verdad es cuando yo siento esa armonía en mi cuerpo, esa sensación de sí, es eso. Aunque no me guste lo que está pasando y lo que me toca hacer humanamente, pero sé que está bien, no me trae beneficio a mí, tal vez a alguien más, directamente, no a mí, pero a los que están rodeándome, pero es algo que está bien, que debo hacerlo y te deja esa, ok, lo hice, está bien, ok, bueno, ya lo que sea para mí, y vamos con eso, y puedo estar con la conciencia tranquila, como se dice, el corazón tranquilo, feliz, tal vez no gané más dinero, tal vez no, mi ego no creció, pero wow, me siento bien, y todos los demás me critican y dicen, no, porque hiciste eso, esto está mal. Esa acción, ese pensamiento o esa palabra que me deja un bienestar interior, es la verdad. Y esa verdad puede estar como en eso que repito tanto en los actos más cotidianos como sentarme, disculparme si llegué tarde porque soy una desorganizada, o tratar bien con la mirada de amor y compasión, como también ustedes decían, al otro, o tratarme bien a mí mismo, o sea, decir, ok, perdí el año porque me porté desorganizada, pero no soy la tonta, no soy el vago, sino decir, ok, esta vez me fue mal, me merezco un helado, la próxima vez voy a hacer bien tal o cual cosa. O sea, tratarme también con ese nivel. La espiritualidad también lo vemos algo como sagrado. Por ejemplo, los altares. Claro, los altares son solamente de las religiones. No, yo soy mi propio altar. Mirarme al espejo y tratarme como eso tan sagrado que soy, que tengo que tratarme bien, comer bien, hablar bien de mí mismo, sentirme bien con las acciones que hago y que me lleven a un camino correcto. Eso también es sentar una espiritualidad. Eso es lo que yo quería expresar cuando hablé al comienzo alocadamente. Esto de la conexión y la conciencia, porque yo creo que la espiritualidad viene primero aquí, a con uno mismo. Como nosotros hablamos en el yoga, no viene de afuera, no viene del otro. Sí se construye en comunidad, pero primero es como la velita primero dentro de mí, mi luz interior, mi conciencia, aclararme el camino. Eso básicamente es lo que también quería decir un poco, perdón. Muchísimas gracias. Creo que esto que nos acabas de contar es como full importante, porque claro, o sea, si vamos buscando como qué me va a llevar a la espiritualidad realmente, la religión católica, no, a la de esta no, esta sí me va a llevar, no, esta me va a llevar menos, ni sé qué, ni sé cuánto. Creo que nuevamente caemos como esa construcción social, ese estereotipo social que simplemente lo que cree la mayoría es así y no importa cuál es mi registro interno, sino más bien como toda esa mirada que tenemos maestros de cuál es mi verdad, mi propia verdad interna que me genera un buen registro interno. Sin importar que esté ocurriendo fuera, que digan que no, que esa no me lleva, que esta sí, que esta no, que ni sé cuál. O sea, lo importante es como mi propio registro interno, mi propia verdad interna. Qué chévere eso, porque creo que nos da como muchísimas guías a todas las personas. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues finalmente quería preguntarles, ¿cómo nos sirve la espiritualidad para el desarrollo social? ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? No nos preguntes todavía, porque creo que el Wilito tenía algo que decir sobre lo que estábamos diciendo hace un ratito antes de esta pregunta, porque levantó la mano. Entonces, por si acaso, para no dejarle el Wilito a un lado. Gracias, Sharon. Sí, un poco como para especificar un poco la pregunta anterior y también responder lo que plantea el Andy. A ver, yo creo que que hay muchas interpretaciones y ninguna es buena, ninguna es mala. Tiene que ver mucho con la situación en la que vive el individuo y los pueblos. Y yo creo que lastimosamente esas espiritualidades que después vinieron a formar religiones y después terminaron generando, crearon dioses, muchos de ellos se han ido convirtiendo en enemigos del ser humano. Se convirtieron en una forma de imposición, de búsqueda de poder. Y bueno, esto es bastante evidente, no sé, noticias de Canadá en estos últimos ratos, aquí también en el Oriente hace muchos años, y ahora uno ve cómo actúan sobre los pueblos indígenas. Aquí en la misma ciudad, respecto al tema de LGBTI, el tema de embarazo, el tema de todas esas cosas, uno puede ver cómo estos, entre comillas, grupos, digámoslos, espirituales en realidad han terminado convirtiéndose en enemigos de la humanidad, ¿no? Porque yo creo que el fundamento, y de acuerdo con Tega al momento, es hay un paso inicial, hay una condición en el tema de la espiritualidad, que es el reconocimiento de la espiritualidad del otro y de uno mismo y del otro. Si yo no me reconozco como un ser espiritual, si no reconozco al otro ser como un ser espiritual, estoy fuera de tema completamente. Para mí el otro es un objeto de uso, ¿sí? Si yo no reconozco en el otro ser humano, en la otra vida, algo mayor, algo que lo trasciende, pues en realidad estoy más perdido que qué. Entonces, en el caso mío, en lo particular, más allá de las experiencias individuales que uno puede tener, que pueden confirmarle a uno como esta trascendencia, si se podría decir, una sospecha que uno puede tener a través de ciertas experiencias extraordinarias, está el tema de tratar al otro como uno quiere ser tratado. Es decir, el reconocimiento de la otra persona, del otro individuo, como un ser en posibilidad de desarrollo. Si yo reconozco al otro ser humano, me reconozco a mí, tengo que tener un trato igualitario, independientemente de las especificidades que existan. Porque aquí somos un pueblo andino que tiene montañas, porque en la costa no hay montañas, porque el uno es negrito, porque el otro es blanquito, porque el otro... Eso es una completamente secundario. Es el encontrarme con el otro, el encontrarme conmigo mismo. Es como el fundamento. De ahí, posteriormente, ya la gente se organiza y puede ir generando rituales comunitarios, las religiones, el religar, estos ritos comunitarios, ya tiene que ver con una cuestión comunitaria. Y de ahí pues devienen en cosas mayores. Entonces, me parece que ese es como el punto de partida. Y de ahí en lo otro seguramente uno va a resonar o no va a resonar con ciertas formas. Y no hay ningún problema porque llevan la misma dirección. Pero siempre me parece que hay un punto inicial en reconocerme a mí y a la otro como seres espirituales. De ahí parte todo, ¿no? Entonces, referido al tema de la pregunta, más o menos, bueno, ¿qué tiene que ver con lo social? ¿Qué aporte puede tener? Yo creo que quizás lo más importante que puede tener el desarrollo espiritual es el desarrollo de la especie humana y de cada uno de nosotros. En la eliminación de la violencia, ¿sí? Y en el desarrollo de la justicia y la superación del sufrimiento. Yo creo que es ese desconocimiento, esa corta perspectiva o falta de perspectiva, ese egoísmo y ese miedo galopante que tiene el poder en el mundo al momento, el que va generando todo el caos, todo el sufrimiento y todo el dolor que vive la humanidad. La violencia evidentemente es un síntoma de una total desconexión con el tema de lo espiritual. Es una total y absoluta. La violencia, la discriminación y obviamente el acaparamiento, ¿no? Volvemos, todas las religiones, todas las espiritualidades tienen un principio. Uno es todo y todo es uno. Me parece que no, estas personas, estos seres que han nacido, no tienen la mínima noción de lo que ni siquiera lo han buscado. Y no es malo, digamos. Es la especie del ser humano que tiene que ir descubriendo eso que está atrás, pero que nos está tomando un esfuerzo bastante grande. Y yo creo que el aporte es importante, no el aporte viéndolo en macro, sino en el aporte personal y en el aporte comunitario, como decía Teg. Es decir, yo trato al otro como un ser humano. Si la otra persona me entiende y reconoce como no solo la intención, sino los beneficios que eso tiene, eso se va a ir contagiando, eso se va a ir expandiendo. Eso va ayudando a que la comunidad y yo podamos crecer. Y me parece fundamental, me parece realmente fundamental, a pesar de que uno pues siempre estará buscando que todo el mundo sea igual, pero no va a ser así. Capaz que el tema de la libertad que nosotros tenemos nos ha permitido, desgraciadamente, también dañarnos a nosotros mismos. Pero bueno, capaz que ese es el tema que uno como individuo y como especie tengamos que superar, ¿no? Hemos venido acá a aprender. Entonces hay una dirección que me parece que es lo fundamental, el tema de la dirección, hacia donde uno apunta su nariz, me parece fundamental. Y me parece muy lindo, como comentaba Tech, y nosotros hemos tenido la oportunidad e invitamos de siempre poder compartir todas estas expresiones, todas estas interpretaciones, porque suman, que me parece como lo más importante que podía haber. Entonces me parece que esto es importante, el descubrirse y el transmitirlo. Capaz que inicialmente con esto, trata a los demás como quieres que te trate, puede ser una herramienta muy interesante como para entrar en este camino. Así lo veo un poco, Wendy, no sé si después podemos ir. Muchas gracias, Willy, qué chévere todo lo que nos cuentas. Y bueno, pues ahora a ti, Tech, ¿qué te parece? ¿Cómo crees que sirve la espiritualidad para promover el desarrollo social? Obviamente, yo creo que el tema de la espiritualidad, yo digo, inculcado desde antes de ser concebidos, es como un tema mucho de apertura, de conocimiento. O sea, si pudiéramos tener como un poco más de entendimiento, de abrir la mente, o sea, y eso básicamente es tener acceso a la información. ¿Por qué digo esto? Es súper raro, porque ¿qué tiene que ver la información con este tema de la espiritualidad? En la filosofía del yoga, básicamente en las teorías de vida del hinduismo, se habla de eras que hay que ir viviendo, no un calendario gregoriano como el que tenemos, un calendario solar, sino un calendario de eras espirituales, teniendo en cuenta la alineación de los planetas. Estas eras son los yugas, son eras de muchos, muchos años en los que se ve un desarrollo del ser humano desde su aspecto espiritual, en crecimiento, en ascensión, como una espiral, y son eras que se van repitiendo cíclicamente, pero no en el mismo tiempo y espacio. Por eso hay esta visión desde lo hinduista de las reencarnaciones, de ir y volver en diferentes eras. Y justamente en el año 2012, desde esta visión del yoga, se concluye la era de Piscis, que es toda esta alineación pisciana, que viene a ser una era en donde la mente del ser humano viene a llegar a los límites más profundos, como de caer hacia lo material y creerse solamente en este tiempo y espacio, desde ese pensamiento súper fuerte cartesiano de decir, yo soy centrista, yo soy el centro del mundo, donde la información era súper sesgada para grupos selectivos, donde se habla mucho del patriarcado, o sea, de esta imposición autoritaria, no solamente del hombre, sino del Estado, en toda la mente, en todas los seres humanos, donde predomina el capital sobre el humano, sobre la persona, y con la información como súper guardada para grupos súper selectos, en donde no se puede hablar, o sea, donde no se puede acceder como cómo sería hermoso que todos podamos tener acceso a entender por qué solo el hecho de respirar bien, abdominal y conscientemente, que son técnicas de vida, como venimos a la naturaleza, nos traen un estado de conciencia, de control de emociones y control de pensamientos. Así de simple, o sea, cómo poder lograr que eso se abra como para todo el mundo. Y quien lo acoja, lo acoja. Y quien lo experimente y lo siente bien, ok, que tengan como esas opciones. Ahora, con todo lo que ha venido pasando y nosotros desde el yoga entendemos que de aquí a 200 años hay una transición del estado de cómo las sociedades van evolucionando. Lo que está pasando desde el punto de vista del yoga no es ni bueno ni malo. Tiene que pasar, como decía Willy, o sea, tiene que ser. Lo que está pasando no podemos juzgar que hay personas que no están conscientes y que qué bestia que inconscientes porque no son espirituales. No, simplemente cada alma tiene su elección. Somos, en el yoga decimos, somos seres espirituales que vienen, se me cayó la uña, es mi elección de mi mente. Nací paralítica, es la elección de mi mente. Nací ultra pobre en país tercermundista, sí, o pasé multimillonaria en país primermundista, son elecciones para que el alma pueda aprender y pueda entender cómo ir trascendiendo y cómo ir evolucionando. Y claro, esa es la riqueza también de la vida y entender que todo este tiempo viene un tiempo de transición, de sacudones súper fuertes para la humanidad entera, que lo estamos viendo y cada vez diferente, para que podamos como voltear esa mirada, porque estamos entrando recién a la era de Acuario, una era de una energía mucho más creadora, femenina, espiritual, y de aquí se vienen muchos años, o sea, ni siquiera vamos a estar aquí, no sé cuántas veces vamos a reencarnar, pero este es el tiempo de crisis, de cambio, para que volquemos, como se ha dado ese vuelco, o sea, meternos a nuestra casa un año, dos años, ha hecho que podamos chuta a ver qué está pasando en mi vida, o sea, que realmente a cuestionarnos muchas cosas, como decían, del ámbito laboral o del ámbito personal, o inclusive de uno mismo, qué estoy haciendo de mi vida, esto y el otro, que eso tiene que ver, como decía Sharon, esas preguntas súper típicas de la filosofía, que es de dónde vengo, a dónde voy, qué estoy haciendo de mi vida, qué quiero hacer de mi vida. Eso tiene que ver con no solamente soy este cuerpito. Y en el ámbito del yoga se dice, hay que vivir estas eras y esta evolución es cíclica. Vamos a otra vez a llegar a un estado de espiritualidad, de la unicidad con el todo en millones de años y luego eso nuevamente vuelve a un ciclo. Entonces, desde esta filosofía puedo entender que lo que me pasa, las desgracias o los éxitos súper cumplidos o la suerte, como lo sabemos decir que me pasa. Y es así la vida y no tengo que estar como súper mal o súper bien en la vida, sino mantenerme en un estado de neutralidad, como lo llamamos. Esto pasa, esto es y así es la vida. En ese punto, entender, como decía Willy y Sharon, entender al otro, respetar en lo posible, pero entender que es lo que hay, es en la vida y que me da ese estado de calma y de quietud que a lo que me lleva a pensar. Y eso es lo que como que el yoga pregona en todas sus expresiones, igual que el yoga, hay millones de yoga, pero en realidad es uno solo, que es ese estado de unicidad, de entenderme, de entender y vivir la vida desde algo superior. Básicamente eso, perdón. No, más bien, muchas gracias. Qué chéverazo todo lo que nos cuentas. Siempre nos pasa que se nos acaba el tiempo del programa y eso es una vaina, pero bueno, tenemos que entender que una sola hora podemos tener el programa y no vamos a sufrir por eso. Sharon, cuéntanos tú, ¿qué opinas con respecto a esta pregunta de cómo nos sirve la espiritualidad para el desarrollo social? A ver, siento que como un ser espiritual, no respondí la pregunta, lo siento, dice Tecno, yo creo que sí se respondió. yo siento que como un ser espiritual, a cualquier lugar donde vayas, en cualquier situación en la que te encuentres, vas a compartir quién eres espiritualmente y lo que piensas, y el hecho de compartirlo con el otro y lograr abrir la mente del otro y que se pregunte como, él y esta man humanista, ¿qué será esto del humanismo? ¿Por qué es diferente a lo, no sé, por qué no es igual ser católica a ser humanista o lo que sea? Como el hecho de que se pregunte y que comience a investigar y a buscar esta información y a sentir otra espiritualidad y al respetar la otra espiritualidad, creo que es algo grandísimo y ya está ahí un aporte. Entonces, esta, como el ser un ente espiritual, el reconocerte como es y reconocer al otro e ir por el mundo, compartiendo lo que eres y lo que sientes y piensas, ya está ayudando al otro a desarrollarse y como que existe este desarrollo social. Ajá, eso. Y también el captar del otro lo que siente y piensa y el abrir tu mente también. Por ejemplo, me pasó que cuando fui al Puyaveno y pasé un tiempo ahí, descubrí una espiritualidad que, pucha, nunca había entendido, no había como tenido la oportunidad de experimentar. Y eso me abrió totalmente en todos los sentidos, el corazón, la mente, el alma. Y siento que eso para mí ya es un desarrollo. Y lo que yo comparto después de haber vivido esa experiencia, ayuda al otro también a cachar como, bueno, la Sharon pasó por esto, entonces, ¿qué será? Entonces comienzo a averiguar sobre esto y así. Entonces siento que desde ahí va el desarrollo. Y quería decirles hace un ratito que esto de que no hay una verdad absoluta e ir experimentando varias espiritualidades me recordaba a esta película Life of the Pi, de este man que es hindú y que va a una iglesia católica y dice como, ¿por qué nunca descubrí esto? Y comienza a creer también en esto, comienza a vivirlo y después comienza con otras espiritualidades y así. Es como el ir respetando y captando lo del otro y amando al otro como es y aceptando todo lo que venga a mi mente, a mi cuerpo y a mi mundo, a mi alma, si me hace bien. Y esto, me salgo. Pero bueno, eso en conjunto. Así que vean Life of the Pi para que me entiendan, porque soy malísima yo. Gracias, Sharon, gracias. Qué chévere esa, como esa idea, además de ir tomando lo mejor de cada lugar, como lo que se convierte en una verdad para mí y demás. Y bueno, pues como decía, solamente tenemos un ratito del programa. Pero bueno, pues creo que tenemos como muchos elementos, muchas guías súper chéveres de las que hemos conversado hoy. Estoy seguro de que nos servirán muchísimo para entender que, como nos decía Tech, todos tenemos una vida espiritual desde que nos lavamos los dientes, desde que nos levantamos, desde las cosas que agradecemos, desde cómo nos relacionamos con los demás. Y solamente hay que ir preguntándose más e ir mirando más hacia adentro para seguirla descubriendo. Y bueno, pues además quería en estos 2 minutitos que nos quedan, casi 3, pedirle a Tech que justamente está organizando un encuentro, que es el segundo encuentro de Sahumadoras de Ecuador. Quizás que nos cuente un poquito más dónde podemos encontrarlo, cómo nos enteramos de más información, tal vez alguna red social o algo. Invitan usted, Tech. Sí, les queremos invitar al segundo encuentro de Sahumadoras de Ecuador. Somos un grupo de mujeres que hemos recibido este conocimiento ancestral de abuelas nacionales e internacionales y que es algo súper lindo porque hacemos cantos, rezos, y vamos a enseñarles cómo usar las hierbitas, cómo poderlas sembrar, tener y poderlas usarles en rituales cotidianos en casa, como para limpiar energéticamente nuestros espacios. Es este sábado a las 6 de la tarde por Zoom. Se pueden inscribir, es un evento gratuito en página de Facebook Sahumadoras de Ecuador y ahí van a encontrar el evento y el registro. Y son súper bienvenidos y ahí les preparamos con todo lo que puedan tener y preparar. Eso, gracias por la oportunidad. Así, muchas gracias a ti, Tech, y bueno, amigos y amigas, todos y todas invitados, y ya les ponemos el podcast también en nuestra página para que ahí puedan direccionarse ustedes. Y bueno, pues eso, como decía, muchísimas gracias, Tech, Will y Sharon, por el Will está con el micrófono abierto, ¿nos quieres decir algo? ¿A mí? Sí, no, solo para terminar con una parte de una poesía de Silo que dice que es humanizar la tierra es superar el dolor y el sufrimiento. Es aprender sin límites, es amar la realidad que construyes. Y yo creo que está puesto ahí como cuál es la dirección nada más, a nivel personal y a nivel social. Gracias, Will. Qué chéverazo. Creo que sí, o sea, de ley, inspiradísimo eso. Y bueno, pues amigos, como les decía, muchísimas gracias, Tech, Sharon, Willy. Creo que fue una conversación súper chévere. Creo que descubrimos todos muchas cosas muy importantes y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos la siguiente semana con otro tema súper interesante. Además, les comento que estamos por cambiar nuestro horario, ya les vamos a cambiar, a poner ahí unas publicidades, estamos por cambiar nuestro horario, pero sabemos que van a seguir siendo fieles. Entonces, eso, amigos, no se olviden de escucharnos el día sábado de 8 a 9 de la noche y de irnos a seguir en nuestras redes sociales. Chao, que pasen bien. Chao, gracias, chao. Chao. Chao.